Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 27 de marzo. El Ayuntamiento de Ubrique ha confirmado este mediodía que ya son 4 los casos de coronavirus en Ubrique a través del siguiente comunicado. Atendiendo a la situación cambiante de hora en hora y siguiendo con el compromiso informativo de transparencia, el Ayuntamiento de Ubrique comunica lo siguiente. Durante las últimas horas, este ayuntamiento ha conocido que se han registrado en nuestro municipio 2 nuevos casos de COVID-19, al igual que se conoce que se han realizado más pruebas y se está a la espera de los resultados. Esta información ha sido recabada a través de diferentes fuentes. Con el objetivo de que la información sea lo más veraz y escrupulosa posible, este ayuntamiento apela a que sean las autoridades competentes en materia de salud quienes informen de la situación que se va generando día a día, la evolución de los casos, las medidas que se están tomando, tanto de atención a pacientes como de prevención para cuidadores y trabajadores. Así se les ha trasladado a los diferentes organismos. Se entiende que los familiares han de estar informados de primera mano del estado de salud, de las medidas adoptadas y las previstas ante los diferentes escenarios que pudieran producirse. De ahí que el ayuntamiento demanda esa colaboración mutua que permita disipar ya no solo las dudas, sino la desinformación que pueda generarse. La alcaldía y por ende el ayuntamiento pleno insiste en su total colaboración y coordinación ante la situación que nos aborda. Así la alcaldesa está en contacto con la subdelegación del gobierno y la diputación provincial para concretar tareas de desinfección interiores de los centros que lo requieran. La alcaldesa ha contactado con la consejera y el delegado de Igualdad, Política Social y Conciliación de la Junta de Andalucía para conocer las medidas que se tienen previstas en caso de confirmarse más bajas en la plantilla, para garantizar la buena prestación del servicio. Igualmente ha contado con la delegada territorial de salud en Cádiz para saber cómo evolucionaba la situación en la residencia, manifestando esta que se están siguiendo las pautas indicadas. Por ello, desde el Ayuntamiento de Ubrique se insiste en la necesidad de quedarse en casa. Cambiamos de asunto. Bomberos del Consorcio Provincial colaboran desde ayer jueves en las labores de desinfección de las calles de nuestra localidad. Los equipos están centrando sus esfuerzos en los alrededores del Centro de Salud de Ubrique, la Residencia de Ancianos y las entradas a las farmacias locales. El Consorcio Provincial de Bomberos se ha puesto a disposición de los municipios de la provincia para colaborar en la lucha contra el COVID-19. Por otro lado, la policía local de Ubrique ha informado que se van a intensificar los controles del movimiento de personas para evitar desplazamientos a segundas residencias durante el fin de semana. Además, el jefe de la policía local, José Salguero, ha confirmado que hasta el momento se han registrado en nuestra localidad 35 infracciones y que ha habido una detención por desobediencia. A nivel nacional se insta para que los ayuntamientos formen la comisión municipal, sobre todo en materia de seguridad, en relación al decreto el 463/2020 del estado de alarma. Como bien has dicho, esta comisión municipal se reúne cada día, lo integramos el cuerpo de la policía local, guardia civil y como presidenta de esa comisión, la alcaldesa. Cada día se hace un seguimiento en materia, como digo, en materia de seguridad. Otros datos relativos a otras cuestiones y demás ya se escapan, o sea, no nos corresponde a esta comisión tratarlo, pero sí tratamos el tema de seguridad. Como has comentado también, no hay ningún tipo de problema y la transparencia y la veracidad de los datos que se da y que se maneja en esa comisión municipal. Yo te puedo comentar ahora mismo que a fecha de hoy, desde que se estableció el estado de alarma, la policía local de Ubrique, en un principio usamos todos nuestros medios para informar de la situación en la que estábamos y de las prohibiciones que estaban establecidas. Y pasado unos días procedimos ya a implementar lo que son el cuadro de sanciones y demás que viene recogido en el estado de alarma. A fecha de hoy te puedo comentar que se han realizado

Y por último, el equipo de fútbol sala femenino de Ubrique solicita a todas aquellas personas que habían adquirido papeletas para el sorteo de hoy viernes que las conserven. Desde el equipo de fútbol sala femenino ya se dará a conocer la nueva fecha del sorteo cuando la ONCE retome sus actividades. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.